Capítulo 3. La grave herida de Gregor, cuyos dolores soportó durante más de un mes, como nadie se atrevió a quitársela, la manzana permaneció incrustada en la carne a modo de recuerdo visible, pareció recordar incluso al padre que Gregor, a pesar de su triste y repulsiva forma actual, era un miembro de la familia y no podía tratársele como a un enemigo, sino que el deber familiar era aguantar la repugnancia y tolerarlo, nada más que tolerarlo. Y aunque por culpa de su herida, Gregor había perdido movilidad probablemente para siempre y de momento como un viejo inválido, necesitaba interminables minutos para cruzar su habitación, ya ni pensar en arrastrarse por las alturas, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió una reparación más que suficiente en su opinión, y era que, hacia el anochecer, se abría la puerta del cuarto de estar que él ya solía observar fijamente entre 1 y 2 horas antes, de forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia sentada a la mesa iluminada y escuchar sus conversaciones, en cierto modo, con el consentimiento general, es decir, de una manera completamente distinta a como había sido hasta entonces. Cierto que ya no se trataba de las animadas conversaciones del pasado, en las que Gregor siempre había pensado con cierta nostalgia en las pequeñas habitaciones de los hoteles, cuando, cansado, tenía que meterse entre las sábanas húmedas. La mayoría de las veces todo transcurría en silencio. El padre se dormía en su butaca poco después de la cena y la madre y la hermana se exhortaban mutuamente al silencio. La madre, inclinada bajo la luz, cosía ropa interior fina para un comercio de moda. La hermana, que había aceptado un trabajo de dependienta, estudiaba por la noche taquigrafía y francés, quizás para conseguir más tarde un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía la madre: «¿Cuánto cosés hoy también?». Y enseguida volvía a dormirse, mientras la madre y la hermana se sonreían cansadas. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme en casa. Y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha, el padre dormitaba en su asiento completamente vestido, como si estuviera siempre a punto para el servicio e incluso esperase la voz de su superior. Debido a eso, el uniforme, que ya no era nuevo al principio, empezó a deslucirse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana, y Gregor se pasaba con frecuencia tardes enteras mirando la prenda llena de manchas, con sus botones dorados siempre relucientes, con las que el anciano dormía muy incómodo y, sin embargo, tranquilo. En cuanto el reloj daba las 10, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerlo para que se fuese a la cama porque así no podía dormir bien y lo necesitaba, ya que tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que trabajaba de ordenanza, insistía en quedarse más tiempo a la mesa, a pesar de que normalmente se quedaba dormido y después, solo con grandes esfuerzos, podían convencerlo de que cambiara el sillón por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con breves amonestaciones. Durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente, con los ojos cerrados, y no se levantaba. La madre le tiraba de la manga, diciéndole al oído palabras cariñosas. La hermana dejaba su trabajo para ayudar a la madre, pero nada de eso tenía efecto sobre el padre. Él se hundía más profundamente en su sillón. Solo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros, abría los ojos, miraba alternativa a la madre y a la hermana y solía decir: «¡Qué vida! Esta es la tranquilidad de mis últimos días». Y apoyado en las dos mujeres, se levantaba penosamente como si fuera para sí mismo la más pesada carga. Se dejaba llevar por ellas hasta la puerta. Allí les indicaba que no las necesitaba y continuaba solo, mientras la madre soltaba con premura la costura y la hermana la pluma para correr tras el padre y seguir ayudándole. ¿Quién, en esa familia agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener tiempo para ocuparse de Gregor más de lo justamente necesario. El presupuesto familiar se reducía cada vez más. Acabaron despidiendo a la criada, una asistenta gigantesca y huesuda, de pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche para hacer el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de la abundante costura. Incluso llegaron a vender algunas joyas de la familia que la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas, según se enteró Gregor por la noche al oír la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era el hecho de que no podían dejar el piso, demasiado grande en las circunstancias actuales, ya que no sabían cómo podrían trasladar a Gregor. Sin embargo, Gregor comprendió que no era solo la consideración hacia él lo que impedía un traslado, porque lo hubieran podido transportar sin problemas en un cajón apropiado con un par de agujeros para respirar. Lo que en realidad impedía a la familia un cambio de piso era más bien la total desesperación y la idea de que habían sido azotados por una desgracia sin igual en todo su círculo de parientes y conocidos. Todo cuanto el mundo exige a la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad. El padre llevaba el desayuno a los pequeños empleados del banco, la madre se sacrificaba por la ropa interior de gente extraña, la hermana corría de un lado para otro detrás del mostrador a las órdenes de los clientes, pero las fuerzas de la familia ya no daban para más. Y la herida de la espalda comenzaba a dolerle a Gregor de nuevo cuando la madre y la hermana, después de haber llevado al padre a la cama, regresaban, dejaban a un lado el trabajo, se acercaban la una a la otra, sentándose casi mejilla contra mejilla, y entonces la madre, señalando la habitación de Gregor, decía: «Cierra la puerta, Gret», y cuando Gregor se quedaba de nuevo en la oscuridad, fuera las mujeres confundían sus lágrimas o miraban fijamente a la mesa sin llorar. Gregor pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, él se haría cargo de los asuntos familiares como antes. En sus pensamientos volvieron a aparecer, después de mucho tiempo, el jefe y el gerente, los dependientes y los aprendices, el chico de los recados, tan corto de luces, dos o tres amigos de otras tiendas, una camarera de un hotel de provincia, un recuerdo dulce y fugaz, una cajera de una sombrería a quien había hecho la corte seriamente, pero con excesiva lentitud. Todos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada, pero en vez de ayudarle a él y a su familia, eran todos inaccesibles, y Gregor se alegraba cuando desaparecían. Pero después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia. Tan solo sentía rabia por el mal cuidado que le procuraban y aunque no podía imaginarse nada que le hiciese sentir apetito, hacía planes sobre cómo podría llegar a la despensa para tomar lo que quisiera, incluso aunque no tuviera hambre. Sin pensar ya en que podría gustarle a Gregor, la hermana, antes de marcharse a la tienda por la mañana y al mediodía, empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en la habitación de Gregor, para después recogerla por la noche con la escoba, tanto si la había probado como si, y este era el caso más frecuente, ni siquiera la había tocado. La limpieza de la habitación, que ahora llevaba a cabo siempre por la noche, no podía hacerse más deprisa. Franjas de suciedad recorrían las paredes por todas partes, se veían ovillos de polvo y suciedad. Al principio, Gregor se colocaba en el rincón más especialmente sucio cuando llegaba la hermana para, en cierto modo, hacerle un reproche con su posición. Pero lo cierto es que hubiera podido permanecer allí semanas enteras sin que la hermana hubiera mejorado su actitud. Ella veía la suciedad lo mismo que él, pero había decidido dejarla. Al mismo tiempo, con una susceptibilidad del todo nueva en ella y que, en general, se había apoderado de toda la familia, procuraba que el arreglo de la habitación de Gregor se la reservase solamente a ella. En una ocasión, la madre había sometido la habitación de Gregor a una limpieza a fondo que había conseguido solo después de utilizar varios cubos de agua. Tanta humedad, sin embargo, también molestó a Gregor, que se quedó extendido sobre el sofá, amargado e inmóvil. Pero el castigo de la madre no se hizo esperar. En cuanto la hermana advirtió por la noche el cambio en la habitación de Gregor, corrió profundamente herida al cuarto de estar y, a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas, rompió en un llanto convulsivo que los padres, el padre naturalmente se despertó sobresaltado en su sillón, al principio observaron asombrados y sin saber qué hacer hasta que también ellos comenzaron a alterarse. El padre a su derecha reprochaba a la madre que no hubiese dejado en manos de la hermana la limpieza de la habitación de Gregor. A su izquierda decía a gritos a la hermana que nunca más volvería a limpiar la habitación de Gregor, mientras la madre intentaba llevar al dormitorio al padre, que estaba fuera de sí. La hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con sus pequeños puños y Gregor silbaba ruidosamente de pura rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle ese espectáculo y ese ruido.